¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Muy buenas tardes, escuchando Radio Almera y aquí comienza un nuevo programa de Échale Papa. Hoy, 12 de marzo, estamos a los micros Juanma y Manol y yo, Sandra. Recuerda que este y todos los programas los podrás escuchar en www.echalepapablog.com. Empezamos. Bienvenidos y bienvenidas a Planeta Fácil TOM. Yo soy Eva Espósito. Y yo me llamo Simón Marco González. Este es un programa informativo que lo hace Plena Inclusión España y la agencia 6 Media. Queremos que lo que contemos aquí sea interesante y fácil de entender. Vamos a empezar con algunas noticias interesantes. ¡Vamos con las noticias! De esta forma se presentó Planeta Fácil Televisión el 9 de marzo de su primera emisión. Espacio de televisión protagonizado por personas con discapacidad intelectual que nos ayudará a entender el entorno que nos rodea. Para conocer Planeta Fácil Televisión, estamos hoy en Échale Papa con Antonio Hinojosa, coordinador de este proyecto. Antonio, muy buenas. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por esta entrevista. ¿Por qué es necesario que todo sea más fácil? Porque imagínate un medio de comunicación que son otros periódicos, que son, por ejemplo, El País, el diario ABC, el diario Público, que son noticias muy difíciles de entender. Y entonces es necesario que sea fácil para que la gente con discapacidad intelectual, y no solo la persona con discapacidad intelectual, sino que son niños, población infantil, personas mayores, personas que tienen algún problema de comprensión, etcétera, etcétera, puedan entender en igualdad de condiciones que las demás personas con o sin discapacidad intelectual. Y eso lo contempla la Convención Universal de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Intelectual, y en lo que engloba es el artículo número 9, que es la accesibilidad cognitiva. ¿Cómo surge el proyecto de Planeta Fácil Televisión? El proyecto surge a través de mi Federación de Plena Inclusión y a través también de Servimedia, y de Servimedia, que Planeta es para hacer un programa de televisión. Y en ese programa de televisión utilizamos lenguaje sencillo para que la gente lo comprenda mejor. Ya porque en los telediarios ofrecen información muy complicada, por ejemplo, sobre el coronavirus y sobre otros temas, y utilizan palabras muy difíciles en los telediarios. Nosotros con Planeta Fácil vamos a utilizar palabras muy sencillas para que la gente lo entienda y pueda comprender en igualdad de condiciones que las demás personas esta dicha información. ¿Con qué objetivo está este salto audiovisual? El objetivo es muy simple. El objetivo es para que las personas con discapacidad intelectual, y no solo las personas con discapacidad intelectual, sino también las personas que tienen también problemas de comprensión y deterioro cognitivo, puedan comprender la información y atención en igualdad de condiciones que las demás personas. Es decir, para que entiendan la información fácil de entender. Entonces, ¿la televisión qué era, el Planeta Fácil? Planeta Fácil anteriormente es una página web de noticias fáciles de entender en formato página web, y en el cual se basan seis secciones que tenemos en ese boletín, que son noticias sobre organizaciones de plena inclusión. Ahí utilizamos los eventos más importantes de este boletín, de noticias fáciles de atender, noticias sobre artículos de discapacidad. Ahí empleamos ya noticias fuera de nuestro movimiento asociativo, por ejemplo, noticias del síndrome de Down, noticias de inclusión internacional, de inclusión Europe, etcétera. También tenemos noticias sobre actualidad, explicándolas también de manera fácil sobre el coronavirus, sobre noticias actuales que son en el panorama tanto nacional como internacional, noticias de opinión, son noticias que son a personas con discapacidad intelectual o de desarrollo, y ahí expresan su opinión y de todo. También noticias sobre cultura, sobre museos, sobre guías actuales, etcétera. Y también noticias sobre el mundo. Y ahí empleamos noticias sobre el mundo de la discapacidad o noticias internacionales. ¿Por qué se llama Planeta Fácil? Planeta Fácil se llama así porque nosotros lo pusimos en una reunión de plena inclusión. Nos reunimos la red de comunicación y nos reunimos varias personas, y ahí es donde decidimos ponerle Planeta Fácil, porque Planeta Fácil es planeta, es el globo terráqueo de la Tierra, y fácil porque ofrecemos noticias fáciles a entender sobre el mundo de la discapacidad, actualidad y la cultura. El 9 de marzo fue el primer programa. ¿Cómo fue el estreno? El estreno fue muy positivo. El estreno lo publicamos en YouTube. En YouTube, a través de nuestro canal de Plena Inclusión. En la actualidad tiene ya más de 1.200 visitas ese vídeo. Y es un vídeo muy interesante y lo ha visto muchísima gente, ese vídeo. Y ese vídeo ha sido muy aceptable, el estreno muy positivo. Muy positivo, gracias a nuestras redes de comunicación de plena inclusión y de otras redes que tenemos nosotros en nuestro movimiento asociativo, y en el cual ha sido muy positivo ese inicio y todo. Y espero que los demás estrenos y los demás boletines estrenados por YouTube tengan ese mismo paso y ese mismo éxito y todo. ¿Qué sesiones y temas se tratan en Planeta Fácil en televisión? Pues en Planeta Fácil Televisión se dedica cada mes a un tema distinto. O sea que es monográfico, que trata sobre un tema distinto. Ya se ha publicado un tema que es el primer número de Planeta Fácil Televisión. Se publicó para el tema relacionado con el Día de la Mujer. Que estuvimos en el mural de Ciudad Lineal, en el barrio de La Concepción, en el cual entrevistamos también a varias mujeres con o sin discapacidad intelectual, y también hablamos sobre temas relacionados con la mujer. Y Planeta Fácil Televisión, vamos a hablar sobre un tema distinto cada mes, y vamos a publicar este año 8 programas de televisión. De Planeta Fácil Televisión. ¿Qué noticias o entrevistas te gustaría que apareciese en un programa vuestro? Pues muchos temas, sobre temas de accesibilidad cognitiva, temas de acceso a la justicia, temas de atención temprana, y muchos temas. Son temas muy variados que nos preocupan a nosotros muchas veces sobre el tema relacionado sobre la discapacidad intelectual, etcétera. O sea que a mí un programa que a mí me gustaría es el tema de la justicia y sobre cómo se está tratando a las personas con discapacidad intelectual en temas de justicia, si entienden bien los juicios, etcétera. Y es un tema que nosotros estamos pidiendo mucho, que la justicia sea accesible para todo el mundo. ¿Cómo se prepara un programa de Planeta Fácil en televisión? El programa se prepara gracias a mis compañeros de comunicación de plena inclusión. Ellos son los que diseñan el programa para que luego las personas con discapacidad intelectual participen en él. Y no solo personas con discapacidad intelectual, sino también personas relacionadas con otros temas, con temas políticos, escritores, escritoras. Y entonces se prepara de la siguiente forma, que se le manda primero las preguntas que le van a hacer a las personas, cómo va, dónde va a ser el espacio de las preguntas, dónde se le va a hacer las preguntas y de todo. O sea, que se les entrega mediante correo ya electrónico a estas personas las preguntas que se van a preparar y luego ya esas preguntas y todo los grabamos directamente para el boletín de Plena Inclusión Televisión. Y además esto es muy interesante y es fundamental. Esto que estamos haciendo de prepararlo de la forma más fácil y accesible para que todas las personas puedan participar en igualdad de condiciones que el resto de las personas. ¿Quiénes forman parte de Planeta Fácil? Planeta Fácil forman parte. Yo soy el director de Planeta Fácil. Yo soy el que diseña las noticias de la página web de Noticias de Fáciles Entender. Yo soy el que redacta los artículos. Luego me los revisan la persona, luego me la revisan mis compañeros para ver si está correcta la noticia y todo. Y también lo forman parte también la red de comunicación, que son mis compañeros míos de Plena Inclusión. Y también forma parte también Enrique Galván, que es mi director de Plena Inclusión, etcétera. Gracias a que ha sido posible este programa de televisión. Este programa de televisión ha sido gracias a nuestro movimiento asociativo y gracias a mi director de Plena Inclusión, que es Enrique Galván, y a la red de comunicación y en general a todo movimiento asociativo, Plena Inclusión, ese programa de televisión y todo. Y porque todos hemos participado en él, hemos apoyado muchas ideas impulsoras, ideas positivas, muy positivas, para que la gente pueda participar en ese programa en igualdad y condiciones que el resto de las personas. ¿Para cuánto se va a realizar un Planeta Fácil Televisión? Este programa de Planeta Fácil Televisión se va a realizar ocho veces al año y va a hablar de un tema distinto. Cada programa que va a ser monográfico, se va a hablar de, por ejemplo, se habló del tema de la mujer anterior en primer programa. Y luego se va a hablar de temas sobre ría de libros, sobre la accesibilidad cognitiva en los libros, sobre temas de la justicia, etcétera. O sea, que para que os entendáis mejor, la accesibilidad cognitiva es hacer el mundo más fácil de entender, para que todos y todas podamos entender la información en igualdad de condiciones que el resto de las personas. Y un ejemplo de ello es la lectura fácil. ¿Dónde se puede ver? Ese programa se va a ver también a través en dos medios, que son a través de la web de Planeta Fácil y a través de nuestro y a través de canal de YouTube de Plena Inclusión. ¿Haber participado en los medios de comunicación previamente? Yo he participado en medios de comunicación. Sobre todo cuando estaba la campaña Mi Voto Cuenta, que la campaña Mi Voto Cuenta era para que todos y todas personas con discapacidad pudieran tener la información accesible al voto. Y también he hablado en medios de comunicación sobre esto, he participado en programas de televisión, sobre en Televisión Española, en La Sexta. También en el canal Extremadura Televisión, explicando por la preocupación de las personas con discapacidad intelectual en el derecho al voto, etcétera. Y también he participado en otros medios de comunicación también explicando Planeta Fácil, etcétera. Aparte del Planeta Fácil, ¿qué otros proyectos en incubación están? estoy en varios temas. Estoy primero, estoy en estoy en el área de accesibilidad cognitiva de plena inclusión, en el área de accesibilidad valido textos en lectura fácil, que son textos que lo van a leer muchas personas con discapacidad intelectual o de desarrollo. También estoy en el área de comunicación y estoy participando en el área de comunicación, he participado en campañas como Mi Voto Cuenta. Trabajo en plena inclusión, soy un profesional de plena inclusión. También estoy en el equipo de líderes, que el grupo de líderes es un grupo de personas con discapacidad intelectual que están colaborando en cualquier otro punto de España, que son personas muy reivindicativas y muy autónomas, etc. ¿Dónde has conseguido más información sobre el Planeta Fácil? Planeta Fácil lo puedes conseguir de manera muy sencilla. Puedes consultar la página web de Planeta, www.planetafacil.org. También lo puedes conseguir a través de nuestra página web de Plena Inclusión, en la sección de publicaciones. Y también estamos compartiendo muchas noticias a través de las redes sociales, a través de Twitter, Facebook, Instagram, etcétera. Antonio, mil gracias por participar en este programa. La larga vida Planeta Fácil Televisión. Os iremos viendo cada vez que realicéis un nuevo programa. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros por haberme entrevistado y todo. Ha sido un orgullo haber tenido una entrevista con vosotros y con vuestra radio Almenara. Baile, tus manos son el baile. Tú y yo, sincronizados como nadie. Tus pies son la arena y la ola soy yo. Tu movimiento sagrado me lleva contigo. Si te espero sentado, se muere algo mío y no. caminar a bailar.